Civilización romana, organización social. En la época de la República, la sociedad se organizó en patricios, eran aristócratas de antepasados fundadores. Plebeyos, eran de clase inferior y no gozaban de derechos. Clientes, eran extranjeros que servían a los patricios a cambio de ser protegidos. Esclavos, reclutados de guerras civiles y países vencidos. Cada año elegían a dos cónsules. Estos eran patricios que tenían mayor autoridad. El tribuno era plebeyo de primera magistratura, que los representaba ante el Senado. El Senado era el cuerpo supremo de Roma, conformado por patricios. El romano ideal era alto, de nariz fuerte, frente amplia y cabello ondulado. Escritura. Adaptaron el alfabeto etrusco y lo convirtieron en romano o latino. Este era alfabético y contaba con 23 letras. En la Edad Media, la I romana se dividió en I y J, y la V en U, V, Y y W. Escribían sobre tablillas encerradas con un punzón o utilizaban papiro y pergamino. En Roma abundaban las bibliotecas y las librerías. Inspiradas en los griegos, escribieron poemas, comedias, elegías y sátiras. Moneda. La unidad monetaria se llamaba haz. Un sestercio equivalía a 2 haces y medio. Un denario de plata, 4 sestercios o 10 haces. En las monedas se acuñaban acontecimientos o rostros de personalidades. Las apuestas eran ilegales, pero gustaban de ellas.